En este gym, ma. Siempre. I got you. No te voy a dejar abajo, mami. Nunca. Nunca. But I need a real thug. A real thug.